España huele a pueblo, a descalzo y a fuente, a trabajo y a queso, arrugas en la frente. A mí me huele a eso. España huele a pueblo y a paredes de cal, amor y a casamiento y a don Juanes de Bar. También me huele a eso. España huele a pueblo, a colegio y a hermano, a botones de hueso, a cine de verano. A mí me huele a eso. España huele a pueblo, a maceta regada, a chaparrón y a suelo, a oliva machacada. A mí me huele a esto. España huele a pueblo, huele a ropa planchada, a niño no hagas esto, a no me da la gana. A mí me huele a eso. España huele a pueblo, a candiles y a cera, a gritos en el ruedo, a tela marinera. A mí me huele a eso. España huele a pueblo, a copita de vino, a mañana de invierno. Yo no creo en el sino, sino más bien en eso. Que España huele a pueblo, a descalzo y a fuente, a trabajo y a queso, a arrugas en la frente. A mí me huele a eso. España huele a pueblo y a paredes de cal.